pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. A una paloma le di una carta pa' que la entregue a mi amada. Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. ¿Cómo no vuelves, paloma? ¿Cómo no vuelves, paloma? Con la respuesta de aquella carta. Dime si lo has encontrado, si lo espero todavía. Dime por favor, por Dios. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. Y sus príncipes. A una paloma le di una carta pa' que la entregue a mi amada. Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. A una paloma le di una carta pa' que la entregue.